El Pirata y su banda presentan Rockmaster. Oye, que he dicho yo antes que iba a ser aspirante a alguien. Estoy tonto. Sí. El aspirante hoy será José Manuel Mas, desde Crevillente, uh-huh, en la provincia de Alicante. José, ¿estás ahí? Buenos días. Sí, aquí estoy. Buenos días, Pirata. Bienvenido a Rock FM. Gracias por jugar con nosotros. Nada de nervios y respuestas certeras si pillas el rebote, que tienes un contrincante muy duro. Uf, ya te digo. Venga, insisto, suerte. ¿Qué digo yo hoy? Pues nada, se me acaban los adjetivos, me acaban las calificaciones. Dile buenos días. Buenos días, Rockmaster. Buenos días, Pirata y banda. 3.200 pavos puedes acumular, Antonio. Tú sabrás lo que haces y cómo juega. Vamos a ello. Sayago, reglas del juego. Pues Antonio, como es habitual y como estás haciendo tan bien, comienza respondiendo a las preguntas del Roque Lanza el Pirata. Y ya sabes, José Manuel, espera ahí, agazapado, por si te cede el testigo, para saber luego al finalizar el tiempo quién se lleva el título de Rockmaster y los 100 pavos. ¿Qué ocurrirá durante 90 segundos? Más tensos que Juanma Castaño en un ascensor con Luis Enrique. Sí. Dicho todo esto, ponemos el tiempo y empezamos ya. ¿Qué banda le dedicó un tema al continente africano? ¿Van Halen o Toto? Toto. ¡Toto! ¿Dónde se formó Europe? ¿En Alemania o en Suecia? Suecia. ¡Sí! ¿Cuál fue el primer tema que tocó Jimi Hendrix en el festival de Woodstock? ¿Foxy Lady o Message to Love? Foxy Lady. No. ¡Turno para José Manuel! ¿Offspring ha cambiado de cantante o de batería? De batería. No. Pasamos, Antonio va por delante. Michael Lea Day es más conocido como Elton John o como Meatloaf. Meatloaf. Sí. El primer disco de Iron Maiden fue homónimo o conceptual. Homónimo. Muy bien. ¿Qué banda no ha cambiado nunca de nombre? ¿Police o Queen? Police. Police. ¿Dónde nació Lenny Kravitz? ¿En Inglaterra o en Estados Unidos? Estados Unidos. Sí. ¿Qué relación tiene el cantante de Free y Bad Company? ¿Son hermanos o son la misma persona? La misma persona. ¡Claro! ¿Quién compuso el tema Private Dancer que popularizó Tina Turner? ¿Lo compuso Mark Knopfler o Phil Collins? Phil Collins. No. Turno para José Manuel, va por detrás. ¿Cuál de estos dos es una balada de Bon Jovi? ¿Born to Be My Baby o Always? Always. Sí. ¿De New Jarber fue el primer nombre de Led Zeppelin o de los Who? Los Who. No. ¡Ay! Se acabó el tiempo, Pirata. No podemos pasar el tiempo a esos nervios, José Manuel. Eran los Led Zeppelin y Antonio, de todos modos, tenía 7 aciertos, con lo cual, José Manuel, no podías hacer nada. Un acierto y chimpú. Estamos como al principio, nada más que Antonio con 100 pavos más. Rockmaster, José Manuel se apea del concurso de momento y Antonio vuelve a jugar mañana.